Muchas gracias. Buenas noches, Corda. Buenas noches, Vortex. Buenas noches a toda la gente que está escuchando. Se pueden parar, pero no pisen, no rompan las butacas. No se paren arriba de la butaca, pero párense si quieren. Bailen, muevan la cadera. Pueden venir acá, todo bien. Y bueno, y evitemos prender alguna cosa que que encienda las butacas. Qué bueno poder encender, ¿no? No pertenecemos. La noche cubre nuestro cielo y de repente todo es oscuridad. No queda otra que cuidarnos mutuamente por si algo sale mal. Tanta polución a cielo abierto nos ofrece morir sin piedad. Vamos recorriendo las calles de un lado a otro. Nos vamos de acá. Quiero escapar, irme contigo. Esta realidad no merecemos. Debe ser que no pertenecemos aquí. Aquí. La ciudad estará cubierta por la niebla y pronto lo verás. Lobos aúllan buscando la carne fresca. Se acerca el final. No puedo decirte si saldremos de esto a salvo. Es tiempo de actuar. Quiero escapar, irme contigo. Esta realidad merecemos, debe ser que no pertenecemos aquí. Esta realidad no merecemos.